Un tajo maravilla carbón. Hoy escribo desde el lugar que me vio parir, otro día estornudando mariposas, y la tos retumbaba mis paredes, y en las gargantas de los niños perros ladran. Escribo desde el pliegue último sonrisas, del primer aluvión de moscas las alas de libélulas caen y crujen. Pliegue último sonrisas escribo desde los ojos del ciego, sin sueño para caídas, y pienso que está cicatrizando. Pienso en vos masticando margaritas acribillada pétalos. Bastión, bastón mi muleta en la axila desprende un hedor y anoto los clítoris en mi libreta y anoto el teléfono de mis partículas. Llegaron abriendo paraguas, poniéndose el saco, golpearon o entraron y escribo y siguieron lamiéndose el aire y escribo sobre la lluvia. Llegaron camino, pájaro abierto, nido la rama, gris, nube camino, llegaron al puerto. Recorte y pegue y escribo sobre cuando decimos amor. Escribo pensando que existo en tu vientre, embarazado de un muerto, y anoto los respiros de nuevo en mi libreta, y anoto que es terrible lo que duerme a mi costado y escribo. Anoto que mañana en la tostada el trigo olerá a estiércol de mamut, a sartén, a sexo y brujería, y te desenredarás el pelo. Anoto sobre los hombres que tienen caspa, que tienen hijos, ojean las nalgas de los caballos. Ojean sus días escurriendo la esponja, sombra, su esqueleto, su andamio amarillo. Que dicen salud, tu pecho está inundado de ranas, de arquetipos paralelos, tipos tristes, acodados, hay hielo en las ranuras de las caras. Llegaron machete, lápiz en mano, terrajo de un tajo, carbón maravilla. Escribo que ayer pudimos ser felices, y anoto comprar una libreta.